Buenos días. Aquí empieza un domingo más el puente. Estamos a 13 de abril, hace un sol maravilloso ahí fuera, señal inconfundible de que empieza la primavera y pasaremos juntos la próxima hora. Os habla Jorge López, voz y controles, y como digo, recorreremos en este domingo el puente. Un domingo más, esta vez será la número 23 para hablar y para recorrer los caminos del pop. Viajaremos, como viene siendo habitual, de una esquina del mundo a otra. Recorreremos Australia, recorreremos Inglaterra, recorreremos Estados Unidos. Todo ello, bueno, pues en lo que busca recorrer, como digo, la música y los sentimientos que se esconden detrás de ella. Recordaremos las canciones y también el contexto en el cual fueron escritas. Aquí empieza el puente. We'll be right back. Hemos empezado cargados de energía. Eran The Sunnydale Real Estate, un grupo de Seattle, costa oeste americana, con esta canción One, perteneciente al último disco que editaron antes de separarse. Se llama The Rising Tide, y fue allá por el año 2000. Es una banda muy enigmática. Otro exitazo del sello Sub Pop, entre las cuales, bueno, pues se encuentran muchas bandas de la costa oeste, de la zona de Seattle y Washington, entre las cuales, bueno, pues formaron parte toda la explosión del grunge, como Nirvana o Mudhoney. Bueno, pues esta banda se formó en el 92, un poco con toda la herencia grunge que latía en aquel momento en esta zona. Y bueno, pues originalmente fueron concebidos como el típico trío de rock con un guitarrista y vocalista, Dan Goldsmith. Luego teníamos un bajista, que era Nate Mendel, y el batería, William. Posteriormente incorporaron a Jeremy Enig, que se enfocó únicamente a la voz. Tiene una voz enigmática, lo habéis destacado en esta canción One, una voz muy aguda que creemos que complementa muy bien en unas canciones de rock, pero muy, muy melódicas. El éxito les llegó con The Rising Tide. Antes, bueno, pues su música no trascendió más que en los circuitos más alternativos. Y bueno, pues como digo, se han separado ahora unos cuantos años. Y bueno, pues posteriormente la banda se reagrupó bajo otro nombre, The Fire Theft, especie de los ladrones del fuego. En la cual han heredado la musicalidad y la producción de este The Rising Tide. Algunos de sus miembros se incorporaron a The Foo Fighters, en la banda de Dave Grohl, un poco, bueno, pues cambiando tal vez ligeramente de género, pero viendo desde luego que la herencia de Seattle y las conexiones entre las bandas siguen estando muy latentes. Es increíble cómo malgastamos nuestras vidas. Novocaína. Cuando el dolor nos ayuda a renacer. Aquí estamos. Aunque es tan solo un juego para listos, corriendo de nuestras vidas. Pero si somos capaces de levantar nuestros ojos, reemplazando a las mentiras, poseeremos este momento. Todo y a todos. Y al final seremos uno. La verdad no será negada. Y es extraño cómo vendemos nuestro tiempo y cómo esperamos. Reemplazamos todo y a todos. Y al final seremos uno. La verdad no será negada. Thank you. Eran de nuevo Sanitary Real Estate en una canción anterior, pertenece a su disco, bueno, pues editado unos cuantos años antes, llamado How It Feels to Be Something On, en el cual, bueno, pues nos sirve un poco para comparar los cambios y la evolución de la banda. Bueno, pues de la canción precedente, One, a este Pillars que hemos escuchado, encontramos, bueno, pues aparte del cambio de discográfica desde Sub Pop a Time Bomb, bueno, pues encontramos que hay un sonido tal vez un poquito más oscuro, un poquito más cercano a bandas como The Smiths o como Yes, con un bajo mucho más atronador. Gran influencia también, un poco por la coincidencia cronológica con el Siamese Dreams de Smashing Pumpkins, y que, bueno, pues como vemos, la banda evolucionó hacia musicalidades pues mucho más orquestales, con muchísima más riqueza, aportando teclados. Y bueno, pues vemos que bueno, pues que hay una llegada de la luz hacia el último disco de The Sunnydale Real Estate, que, como ya os he comentado, la banda prosigue con otro nombre, The Fire Theft, con el primer disco que editaron en el año 2003. Pero tú siempre fuiste el mismo, para seguir siendo la misma chica. Y sé que quieres ser como la lluvia. Y sé que los dos nos caeremos allí. Durante largo tiempo y caeremos de nuevo. No digas que te has ido lejos. Yo camino en círculos. Y he visto un millón de cosas que me dicen eso. Oh, teníamos a los escoceses Super Furry Animals, una de las primeras bandas post-alternativas que fusionan, lo llevan haciendo durante largos años, muchísimos géneros musicales. Hay algo de power pop, algo de punk rock, de techno, incluso de rock progresivo, que consiguen, bueno, pues a nuestro entender, un ambiente melódico, chirriante a veces, irreverente, y en cualquier caso enormemente artístico y original. Lideraron el movimiento rock de la mitad de los 90 en su Escocia natal, aunque fueron considerados en su principio como, bueno, pues un poco una banda marginal, puesto que mantenían la letra de sus canciones en escocés. No, digamos que no se adentraron o no se animaron a cantar en inglés hasta su segundo o tercer disco. El primer disco fue lanzado en 1996, se llamaba Fuzzy Logic, pero lo que hemos escuchado hoy se llama Golden Retriever, de su Phantom Power, editado en el 2003. La verdad es que, bueno, pues el paso a cantar en inglés les permitió, bueno, pues ganar muchísima audiencia y ser unas bandas, bueno, pues de absoluto culto en toda, bueno, pues los países de habla inglesa. Llevan seis álbumes editados con Creation Records, y bueno, pues la verdad es que tienen un reconocimiento bastante, bastante importante. Vamos a escuchar a continuación una canción también de Super Furry Animals, perteneciente al disco editado 3 años más tarde, Lovecraft, Back on a Roll. Thank you. Y así, del Phantom Power de The Superfurry Animals del 2003, pasamos a Lovecraft de 2006. El Phantom Power, que tenía muchísimas canciones que hacían referencia a la guerra de Irak, bueno, pues pasamos a un álbum 3 años más tarde, que tal y como declaró la banda, el nombre de la banda, el nombre de este disco, estaba un poco inspirado en un sex shop muy cercano a su Cardiff natal, aunque también alegaron que el nombre, bueno, pues también era porque se refiere, dentro del contenido del disco, hay muchísimas alusiones a las mujeres, al amor y a la falta de él, y a las ventajas e inconvenientes de tenerlo o de no tenerlo. Una de las grandes virtudes de esta banda es su producción y su sonido. Tiene unos toques progresivos, pero también algo psicodélicos, algo hippies también. Hay muchísimos teclados que nos recuerdan un poco a la sonoridad de los años 60. Una estética en sus discos también, un tanto lisérgica. Y es que escuchando a The Superfurry Animals, desde luego que nos viene a la memoria discos de los Beatles, Revolver tal vez, u otras muchas obras de rock progresivo. Como decimos, tal vez las letras no acompañen semejante intensidad, pero en cualquier caso ahí estaban, Superfurry Animals, una banda tal vez no tan conocida en nuestro país, pero como hemos explicado, en Inglaterra son una auténtica banda de culto. Thank you. Seguimos en Escocia. Eran Travis, los habéis reconocido. The Last Love of the Lother pertenece a su disco de 1999, The Man Who, un disco absolutamente recomendable. Y también, es cierto, un auténtico oasis dentro de la carrera de Travis. Y decimos esto porque ni su primer disco, ni todos los que sucedieron a este The Man Who han sabido transmitir unos sentimientos y una calidad musical tales. Lamentablemente, bueno, pues Travis son The Man Who. Todo lo demás, bueno, pues es simplemente ruido. La verdad es que, bueno, pues surgieron en Glasgow junto de manera, bueno, pues muy cercana a bandas como Coldplay, como Keane, tal vez un poco más tarde, o como Snow Patrol. Una musicalidad pop, una sensibilidad pues muy importante. Y bueno, pues de alguna manera, digamos que estas cuatro bandas caminaron muy juntas en cuanto a cercanía musical. A principios de los 2000, como bueno, pues la verdad es que también toda la banda, Frank Healy, el cantante, Dougie Payne, bajo, Andy Dunlop, guitarra, y Neil Primrose, ganaron, bueno, pues una serie de premios como los Brit Awards, como un reconocimiento de la revista Q a este disco. Que bueno, que fue dedicado en su momento al ya fallecido Stanley Kubrick. En esta canción, la última sonrisa de aquel que ríe, Frank Healy intercala estrofas en francés. Toda mi vida, cuando ya no queda nada más que decir, mi vida, es la última sonrisa de aquel que ríe. Sobre la última página de este capítulo, el último día del año, mi vida, toda mi vida, cuando la luz de los focos se apaga, cuando el cielo azul se vuelve gris, mi vida, toda mi vida. Everyone has to go.

Godspeed, all the beggars are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine? And if you took to me like rain, I'd dance like a queen of the ice, so as the rest of our lives were fed well. Descubrimos en el puente, es la primera vez que suenan aquí The Shins, una banda que lleva editados 3 discos, una banda de auténtico pop delicioso con enormes referencias al folk de los años 60. Esta New Slang, perteneciente a su primer disco, Oh Inverted World, que editaron, bueno, pues allá por el 2001, nos recuerda en muchas de sus estrofas al esquema folky de Donovan. Porque así es, lo que nos presentan The Shins es una colección de canciones algo retropop, con enormes influencias de The Moody Blues, The Beach Boys o incluso The Love, que bueno, pues que consiguen combinar el rock clásico con letras surrealistas y con una enorme riqueza en los bajos. Su cantante, James Mercer, tiene, la verdad es que, una voz muy muy peculiar, un tanto aguda, un tanto caprichosa, que nos recuerda al joven Brian Wilson en su voz y que bueno, pues consigue dar una personalidad a este grupo que desde luego es un grupo discreto, pero absolutamente recomendable. Vamos a despedir por este domingo. Hemos llegado a la otra orilla con otra canción de The Shins perteneciente a su último disco. Se llama Sleeping Lessons. Nada más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos con otra edición del Puente la semana que viene. Esperamos haberos abierto este domingo con una sonrisa, descubriendo como siempre a nuevas bandas, en esta ocasión un poco más enfocado al pop y al folk, más psicodélico o más folky. Nada más, tenemos aquí a nuestros compañeros a los cuales cedemos el testigo, y lo dicho, hasta la semana que viene. Swallow anything you despise.